Buenas tardes. Buenas. Continuando con nuestro programa, hoy le toca, ahora por la tarde, a nuestro secretario general, José Tarragó, que nos va a aclarar todas las dudas que nos hayan quedado hasta ahora. El título de su conferencia es La conciencia del ser emerge del sí mismo. Buenas tardes a todos. Vamos a continuar todo ese ciclo, pero antes de nada, daros las gracias por estar juntos, estrechamente unidos, en esa aventura de la búsqueda de la verdad. Nos hemos involucrado internamente en ella, en obtener alguna que otra respuesta que satisfaga la inquietud espiritual de la que adolecemos. Estos encuentros nos ayudan enormemente y en ellos encontramos hermanos que por vías mentales y emocionales, quizás algo diferentes, todos buscamos el despertar de la conciencia espiritual. Con ello quiero deciros que respetamos los distintos enfoques o formas de pensar que cada cual pueda expresar, pues distintas opiniones enriquecen y engrandecen la propia. Es por esta misma moneda de cambio que os pido que os abráis al trabajo que os voy a presentar seguidamente, y sé que voy a decir cosas que quizás os impacten, pero a mi edad no me permito a mí mismo perder el tiempo y por ello me permito ciertas licencias que, si bien impactan, despiertan, abren nuevos cauces en los que podemos investigar o indagar. Hace muchos años escuché al hermano Isaac un suceso que le ocurrió cuando le contó ciertas cosas a una persona de su familia. Ella le respondió: no me muevas el tepete. Cuando hay algo nuevo, lo antiguo tambalea. ¿Por qué digo todo esto? Por la sencilla razón que voy posiblemente a mover el tapete. No para todos, solo para algunos. Ello es bueno. La vida está llena de pequeños y grandes expansiones de conciencia, fruto del despertar y del comprender, que hace que modifiquemos o cambiemos algunas de nuestras tendencias mentales. Dicho esto, os ruego que seáis condescendientes y me permitáis expresarme con el entusiasmo que me caracteriza cuando abordo seriamente estos temas. Los hermanos que me han precedido han versado sobre el despertar con gran riqueza de detalles, tanto sugestivos como prácticos. Ellos han surcado en el jardín de nuestros corazones, en los que pretendo dejar caer algunas escogidas semillas. Ahora que la luna está en su punto, que su influencia, y valga la metáfora, crezcan en ellos hermosas y lozanas y den el fruto que se pretende. A todos ellos, los que han participado, y a todos vosotros, gracias, gracias por vuestra generosidad en dar, dar y dar. Ya nos han perdido. Hasta aquí. La palabra el despertar. Los estudiantes de teosofía nos vemos en la necesidad de darle dos lecturas. La más simple es la que conocemos todos los días al despertar, en la conciencia de vigilia, en el mundo exterior. Y esta conlleva una atención constante a todo lo que a nuestro alrededor sucede o nos sucede. La segunda lectura apunta en dirección contraria. Es decir, el mundo interior del propio individuo. Despertar en el interior es completamente diferente a lo acostumbrado. En primer lugar, pienso que deberíamos añadir a la definición despertar la de percibir. Me explico. Estar despierto en el mundo significa que entramos en contacto con él mediante los cinco sentidos, como son ver, oír, oler, tocar y gustar. Por lo tanto, y por lo general, todos ellos despiertos, aportando información al observador o al yo superior, siempre y cuando esta información se aporte con total desinterés. Despertar internamente, de forma paulatina, permite que se abra la conciencia, modalidades distintas de percepción, redescubrir realidades de ese mundo de lo eterno, que en definitiva es nuestro propio mundo. Es obvio que en esa búsqueda no podemos quedarnos en la superficie o en la periferia. El éxito está en bucear en los recovecos más profundos de nuestra naturaleza interna. Ello me recuerda una frase de La Voz del Silencio, que por cierto, nuestro querido hermano Satur repetía con bastante frecuencia y que dice: bucea en lo más profundo de tu corazón y escucha la voz de Dios, que es tu propia voz. En esa labor descubrimos aspectos de la conciencia que, bien asimilados, nos hará conscientes de que siempre hemos sido lo que con tanto afán andamos buscando. Existe en cada individuo tres estados de conciencia que la propia naturaleza nos confiere para el buen funcionamiento de nuestra propia existencia. Estos tres estados son el estado de conciencia de vigilia en el que nos hallamos todos. Este es uno de ellos. El segundo es el estado de sueño con ensueños, en el que se suceden las incoherentes secuencias que no guardan relación con la conciencia real. Y el tercer estado es el de sueño profundo, en el que la consciencia se ha unido al ser real o mónada, que es la fuente de la que surge la conciencia del sí mismo, el ser o el yo superior. De estos tres estados de conciencia surgen todas las motivaciones que hacen posible que nuestra consciencia pase por innumerables experiencias hasta alcanzar la consciencia consciente de la conciencia en sí misma, es decir, el yo divino o superior. Todo este proceso nos lleva, como bien ha dicho esta mañana José Ramón, a un cuarto estado. A un cuarto estado de conciencia, estado trascendental que sobrepasa los otros tres mencionados, de los cuales constituye el sustrato o esencia y que es llamado el estado de conciencia turiña. Ese estado es de elevada conciencia espiritual o éxtasis profundo, que es el sistema secreto del Jnana Yoga para el desarrollo espiritual. Ese estado de conciencia es el que coincide con la realidad, que es el punto a donde debe de conducir la vía del conocimiento. Todo ello nos lleva a una metodología o teoría del conocimiento. Y esto es lo que Shankaracharya explica en su maravillosa obra poética Viveka Sudamani. Él lo divide en dos partes básicas. La primera, dedicada a la discriminación entre el ser y el no ser, lo cual es una acción negativa, puesto que intenta descubrir lo que no es, para desecharlo como falso. La segunda parte, la pasiva, la serena, tranquila, esta consiste en la adopción de una postura receptiva, mediante la cual el ser en sí se revela por medio de una lluvia de conocimiento fruto de la meditación o recogimiento. Hay que decir que la meditación ha de ser mantenida en estado despierto o manera de ver, fruto de una previa acción discriminatoria y que debe mantenerse sin pérdida de la aprensión discernidora en forma permanente hasta adquirir el necesario grado de madurez para que tal postura quede convertida en un acto totalmente natural y habitual. Ser consciente es estar despierto. No consciente significa dormido. Ser consciente de forma deliberada amplía y profundiza el campo de la consciencia. Discernir entre el ser y el no ser, o bien entre lo real y lo irreal, hasta adquirir el conocimiento de que el ser individual es la única realidad que nos da a entender que el universo es ilusorio. Por medio del discernimiento se abren las puertas de la mente a una sutil distinción entre lo eterno y lo relativo, cuya consecuencia hace que la mirada despierta adquiera la agudeza necesaria para estimar las cosas terrenas en su justo y relativo valor. El quinto paso de la escalera de oro nos dice: percepción espiritual sin velos. Para que esto ocurra, es imprescindible estar despierto espiritualmente. Y de eso se trata, de establecer gradualmente un ver sin formas. Percibir la esencia de vida que palpita en los recovecos más profundos de nuestra conciencia ubicada en el corazón. Queridos hermanos, todos vosotros conocéis aquella frase que dice: despertad, hijos de la luz. Veamos qué es lo que ocurre en ese despertar de la consciencia a la conciencia del ser, el yo divino, el yo superior. Pero, ¿qué es el yo superior? Ante todo es preciso decir que el yo superior es nuestro ser esencial. Es el residuo más importante que queda cuando logramos desterrar del pensamiento de nuestra identificación con el cuerpo físico y el intelecto. Lo que queda es esa realidad, el yo divino, el yo superior, aquello que somos. el yo superior, el ser divino en cada uno de nosotros, es la fuerza creadora que da nacimiento al yo personal. Lo sustenta por todo el periodo de larga duración y luego lo absorbe en sí mismo otra vez sobre ese particular. San Pablo, él decía, en él vivimos, nos movemos y en él tenemos nuestro ser. No podemos dar nacimiento a un solo pensamiento ni respirar una sola vez sin que nos sustente en esta acción. Es necesario que examinemos primero ciertas analogías que nos harán pensar en una misteriosa vinculación entre el divino yo superior y su morada carnal. Observar la acción espontánea y dinámica de un individuo que por medio de un gesto físico se señala a sí mismo en contraoposición de los demás, levantando la mano derecha, señalando con el dedo índice su pecho hacia el lado derecho, partiendo del centro donde está situado el corazón espiritual, sede del ser, del yo superior. En la parte central, hacia el lado derecho. La antigua y simbólica costumbre de referirse al corazón cuando queremos hablar del espíritu, así como los sentimientos más profundos que experimentamos, también surgen en el corazón. Es un testimonio inconsciente de una conexión misteriosa entre la divinidad de cada uno de nosotros y nuestro corazón, o cueva etérica del corazón, tal como se da a conocer en la nomenclatura teosófica. ¿Qué sentimiento, por cierto, podría ser más profundo que aquel que experimentamos al tener conciencia de su divina presencia? La experiencia del investigador espiritual que llega a las honduras del corazón y descubre el yo superior o el ser divino, vive el verdadero despertar. El despertar auténtico de la conciencia, que nos permite ser, estar y experimentar mediante la percepción de que existe en el corazón espiritual fuerzas o energías que no se conocen o que desconocemos. Existe una rara descripción en un tratado místico oriental que dice lo siguiente: cuando ese encuentro, esa relación, ese encuentro se experimenta lucidamente en uno mismo, esta es mi alma en lo más hondo de mi corazón, más pequeña que un grano de arroz o la almendra de un grano de mijo. Esta es mi alma en lo más hondo del corazón, más grande que la tierra, más grande que los cielos. Después de esto, vi a Dios en mi propia conciencia. Es obvio que la verdadera yoidad del hombre es pura conciencia de sí, que trasciende toda la maquinaria del intelecto, y que la serie total de pensamientos que forman su vida mental tienen, en última instancia, su raíz en el yo superior. Si este ser divino es, en verdad, simple conciencia por sí mismo, el agente vital que está por detrás de toda actividad mental, entonces la verdadera sede de la conciencia humana no es el cerebro, sino el corazón. Los pensamientos, queridos amigos, no podrían nacer ni el razonamiento continuar sin la existencia de la luz de la conciencia para iluminar a ambos. Vamos, pues, a seguir buceando en pos de la auténtica perla que mora en los recovecos más íntimos de la consciencia. Esa perla a la que hago referencia no es otra que el yo divino, el yo superior, aquello que realmente somos. Que sirva todo lo dicho como introducción para despertar a estados de conciencia más profundos y llevar a cabo lo poco o mucho que pretendo expresar. Aquello que existe dentro del ser humano como centro de Dios superior existe también fuera de él, en el espíritu universal del cual es un pequeñísimo fragmento. Esto os puede parecer paradójico, pues hay más que un yo super, pues no hay más que un yo superior, un universal yo divino que descansa en todos los hombres. No hay un yo superior separado para cada individuo. No hay millones de yoes superiores. Lo que sí hay son millones de individuos perecederos. Espero y deseo que lo que estoy diciendo no hiera susceptibilidad alguna o cause malestar. Ahora bien, lo importante es avanzar e intentar bucear un poco más hondo de lo acostumbrado. Es decir, en la conciencia real del ser. Y ocurrirá que un despertar tras otro disiparán las posibles dudas que os puedan ahora afectar. Y obtendremos así, si así perseveramos, la auténtica percepción de la realidad crística, y esta será escuchada en el corazón. Cuando el yo del Cristo, hablando a través de Jesús, dijo: "Yo soy la puerta", nos dio un consejo que hoy por hoy todavía es nuevo. Él quiso decir: "No busquéis en las puertas de otras personas, no os volváis hacia otros hombres buscando lo que vuestro yo superior aguarda daros". La solemne proclamación de este yo del Cristo en cada hombre es: "Yo soy el camino, la verdad y la vida". Podemos hallar en nosotros mismos la guía necesaria, el conocimiento deseado y la meta buscada. Todo en nosotros mismos. Pero para lograr esto, perdonad, pero para lograr esto, deberemos tener plena fe en el alma del Cristo dentro de nosotros. Esa conciencia crística es una fuerza viva y activa detrás del escenario de nuestra vida visible. los mundos internos, en el mundo invisible, en ese mundo misterioso que intentamos despertar en nuestra conciencia vigílica. Solo el yo superior podrá darnos felicidad duradera. Y solo el yo superior es el que podrá darnos una guía perfecta. Al final, los trágicos acontecimientos de la vida nos llevan de nuevo a la soledad esencial de toda alma humana. Solo cuando afrontamos esta soledad sin buscar ayudas ajenas, tenemos la oportunidad única de descubrir a nuestro habitante secreto, el yo superior, o bien el divino ser. Así llegamos a la entrada del verdadero sendero espiritual. Cuando comprendemos que mediante las decepciones y desilusiones, solo debemos confiar en la guía que proviene de dentro. No solo porque ella percibe nuestras necesidades, también porque emana de este segundo yo que buscamos y que estamos tratando de descubrir. Así como el candidato a los misterios egipcios tenía que tantear su camino por los sombríos pasadizos ascendentes o descendentes, así también nosotros tenemos que abrirnos camino a través de la oscuridad o ignorancia a un futuro no revelado, atormentados por las pruebas o impulsados por las tentaciones que nos llevan por empinadas cuestas o precipitados descensos. Ese antiguo candidato que iba en busca de la verdad. Esta verdad impulsaba sus desnudos pies a recorrer las antiguas piedras de la galería de la gran pirámide, obteniendo la recompensa tan intangible del despertar a un nuevo nacimiento. Esta mañana se ha dicho que hemos de volver a nacer en vida. El hombre viejo debe morir para que surja el nuevo hombre. No quiero hablar en detalle, puesto que José Ramón ha hablado suficiente sobre este particular. Yo diría que es quien ha surcado, quien ha realizado este surco donde podemos sembrar estas semillas de verdad para que florezcan en cada uno de nuestros corazones. Esas realidades son perennes, no desaparecen, siempre están ahí. Sea lo que fuere, lo que le enseñó su aventura en la pirámide es algo que nosotros aprenderemos en ese viaje que emprendemos desde la matriz a la tumba a través de eones de evolución. Así que la última búsqueda que emprendía el candidato egipcio como meta de vida no es otra cosa que lo que debemos de emprender el hombre del siglo XXI, esto es, recobrar la plena conciencia de nuestra naturaleza genuina y superior, abandonando totalmente la identificación con el cuerpo físico y, por extensión, con el ego personal. Somos como el joven león que fue criado entre ovejas y que al crecer se creía también oveja. Vivía y andaba en medio del rebaño hasta que un día, estando en el bosque, oyó por primera vez el rugido de un león. la naturaleza oculta del animal, de súbito despertó espontáneamente, contestó con un rugido, y en ese mismo momento supo que no era otra cosa que un león. La conciencia es nuestra naturaleza verdadera. El yo superior es consciente de sí mismo, pero debido a que es el ser eterno, tiene que aprender en el mundo a ser impersonal. Hay una frase muy conocida que dice: yo soy el que soy. Significa que la conciencia absoluta es el yo soy, tras cada existencia individual. Es decir, el verdadero sentido de ser el sí mismo. El que sigue esa búsqueda es como el rayo que retorna a su fuente. Cuando afirma yo soy en él, hasta su raíz, oculta el proceso intelectual de su investigación y se desarrolla gradualmente en un movimiento interior más sutil. Tarde o temprano, al principio, de una forma intermitente, en un estado de libertad impersonal y de completa paz. Principio alternativamente y finalmente se consigue la continuidad. Así pues, cuando logremos sondear la hondura de nuestra mente, se alcanzará un punto donde tanto el intelecto pensante como el yo personal parecen resorbidos por el elemento oculto que les dio la vida. Este elemento no es otro que el ser absoluto, el yo superior, el uno, la realidad suprema, distintos nombres para decir exactamente lo mismo, que subsisten eternamente en los nacimientos y muertes de los hombres mortales y de los mundos materiales. Esta maravillosa revelación nos espera aún al comienzo de los primeros y titubeantes pasos que damos en esa búsqueda. Sin embargo, los hombres temen este sendero, pues temen la pérdida de la persona, de la personalidad que para ellos es la misma vida. Abro un paréntesis y termino para decir algo que quizás ha pasado desapercibido a algunas personas. Y es, independiente de todos los componentes existentes de la madre naturaleza que nos rodea, tales como el sol, la tierra, los océanos, sin olvidar los reinos vegetal y animal, todo el resto es creación de la mente del ser humano. Casas, coches, locomotoras, aviones, barcos, aeronaves, televisión, sin olvidar un amplísimo escaparate de múltiples y variados objetos que tienen a la mente obsesionada en adquirirlos. Si lo observamos detenidamente, nos daremos cuenta que el hombre está perdidamente enamorado de sus propias creaciones. Y hacemos lo imposible por obtenerlas. Fijaros bien que pasamos toda la vida tras ellas. Es decir, amontonando cáscaras, dejando perder la almendra o la nuez. Pero cuando llega el despertar auténtico, el encuentro divino con la realidad que mora en lo más profundo de nuestra existencia, quemamos las cáscaras y nos comemos la nuez. Ahora bien, si hacemos lo posible por comprender y practicar con perseverancia, activaremos nuestra voluntad, toda nuestra voluntad, en una sola aspiración. Eso me recuerda otra frase de nuestro entrañable hermano Saturnino Torra, que él nos simplificaba de una manera muy hermosa. Y decía, para que ese encuentro se logre, solamente se necesita tener una sola y única aspiración. ¡Qué fácil es decir una sola y única aspiración! ¿Qué conlleva esa frase? Que aspiramos a ese encuentro y toda nuestra vida gira alrededor de ese encuentro con nosotros mismos. No aspiramos a nada más. Y si no aspiramos a nada más, esa misma aspiración única nos lleva al encuentro de sí mismo. ¿Por qué? Porque el individuo prescinde totalmente de todo lo demás. Es que no es fácil. ¡Claro que no es fácil! El camino para hollar el sendero del discipulado no es fácil. Quien crea que es fácil se engaña. El ocultismo no engaña, dice verdades. Si no estás preparado, vive la vida. No importa, la teosofía siempre está con la puerta abierta. Para abrirte la puerta, llama y esta se abre. Pero no vengas con el mundo, porque el mundo externo no pasa. Es un sueño, es un espejismo. Entras en el mundo de la realidad, en el mundo de lo eterno. No entres con lo perecedero. Por lo tanto, hay que intentar averiguar el auténtico sentido de lo que Sartre decía cuando dice, solamente hay que dar un paso, uno solo, un paso. Pero ese paso es difícil de dar, porque implica una palabra quizás no lo suficientemente trabajada, que es la renunciación. Bien, continuamos y terminamos. ¿Dónde están las gafas? Aquí. Hay que tener presente que es difícil obtener algo tan valioso sin alguna que otra recaída. Pero no es una razón para abandonar la búsqueda del Dios superior. ¿Cuántas veces se nos dice que vamos a tropezar y caer y nos vamos a levantar y vamos a continuar? ¿Cuántas y cuántas veces o cientos de veces vamos a equivocarnos en el camino? Pero en esa equivocación se aprende. Aprendemos constantemente de nuestros éxitos y de nuestros aciertos y de nuestros errores. Aprendamos de todo. ¿Acaso no sabemos que el Dios superior, el ser, existe verdaderamente, que no es un invento de la imaginación? Quien quiera que haga la experiencia de ponerse en contacto con las recónditas profundidades de su ser, emergerá con una más honda reverencia a Dios en el hombre. La verdad es que somos exiliados espirituales. El mundo interior del Dios superior es nuestra verdadera patria, y solo en sus santuarios abandonados hallaremos el despertar al descanso silencioso y eterno para nuestros corazones. Muchas gracias. Muchas gracias, José, por tus inspiradas e inspiradoras palabras. Vamos. Vamos a ver si alguien quiere hacerle alguna pregunta. Tú aquí conmigo para ayudarme. No necesitas ayuda. Aquí. No te vayas tan lejos de aquí a mi lado. He dicho todo. No me he dejado nada. Fantástico. Y de forma contundente. José. Sí. Él ha dicho una frase que además ya te la había oído decir, que me impresiona cuando dices: estamos enamorados de nuestras propias creaciones. ¿Cómo vamos a despertar entonces si no queremos despertar de eso? Esta mañana, sobradamente, se nos ha dirigido en esta dirección, utilizando una palabra que he olvidado. Cuando uno está dentro y está fuera al mismo tiempo, observando la constatación, uno debe de constatar constantemente en ese estado abierto, sin mezclarse, sin identificarse, manteniendo siempre su propia serenidad. Es la única manera de vencer la resistencia de la personalidad. Yo sé que la cosa no es fácil, porque vivimos, aunque no nos lo parezca, en un sueño. Un sueño que para los sentidos es real. Y como estamos identificados con esa personalidad, tomamos por real lo que es ilusorio. Entonces es muy difícil captar la auténtica idea de ese despertar, porque al despertar al cual yo he hecho referencia es el despertar espiritual, espiritual. No he hablado del despertar personal, ni emocional, ni intelectual. He estado hablando del despertar espiritual, lo cual es trascender todo el proceso. Y ese proceso ha quedado perfectamente claro en la constatación. Saber quién es el que está actuando, quién es el que está observando. Hay un gráfico en el que una película se manifiesta en una pantalla. La película se termina. Y podemos pasar cientos de películas en esta pantalla. La película es nuestra vida diaria, que se termina y cambia la película diariamente. ¿Pero qué es lo que siempre permanece? La pantalla. La pantalla simboliza precisamente la realidad íntima del yo. Eso siempre está ahí. El observador, el testigo, siempre está ahí. Todo lo demás se va renovando. Y a medida que pequeñas expansiones de conciencia van sucediéndose, pequeños despertares que no son espirituales, van abriendo esa conciencia hasta que finalmente sucede esa gran aventura que él ha explicado. Uno indaga quién soy yo. Sí. Lo que menciona José representa también una pregunta cuando veníamos caminando en la tarde. Es obvio que la indagación o la constatación que nos explicó José Ramón en la mañana es un instrumento, un medio. Sí. Como hay otros medios que, por ejemplo, señalan las corrientes hindúes de Jnana Yoga, el Bhakti en general, pues son formas de poder llegar a constatar algo. La problemática está en que cómo salir de ese enamoramiento de nuestras creaciones. O sea, el instrumento está, que lo comentó muy bien en la mañana José Ramón, pero lo que pasa es que ese impulso, ese motor para hacerlo, no tiene que ver con el instrumento. El instrumento está ahí, y yo lo agarro, lo tomo o no lo tomo. O sea, ¿qué hay? Y eso es lo que yo veo que va más por la pregunta, y eso es lo que yo quiero preguntar, ¿no? Necesitamos tener algo en nosotros, una fuerza que decida hacerlo, una madurez del alma, como dicen algunos autores. O sea, porque si no, todos nosotros saldríamos de acá y empezaríamos a hacer la constatación, y no es así. que pasarán unos cuantos días y volveremos por la inercia de nuestra vida y de la poca, el poco interés de algunos y otros no tanto, a nuestras normales y naturales actitudes de cada día, que es lo más fácil porque es lo más sencillo para hacer. O sea, esto no es nuevo porque lo hemos hablado en constantes seminarios. ¿Por qué no hace el efecto la enseñanza, no solamente lo que aquí estamos viendo, sino un Juan Viñas que nos impresiona con sus enseñanzas, o Rada Gurnier cuando viene, que nos impacta, nos inspira, pero salimos de acá y a los cuantos días, bueno, digo, o meses, como quiera, volvemos a las andadas, a lo que siempre hacemos? Yo ahí diría, hay algo. Yo diría que el enamoramiento es largo y duradero. Sí. El enamoramiento es largo y duradero. Pero Shankaracharya, él apunta directamente utilizando el discernimiento. Ya también en los pies del maestro apunta en esta dirección. Él es muy fácil, lo conocéis todos, él dice... Cuatro son los requisitos para entrar en este sendero. Estamos hablando de este sendero en que la conciencia se abre a lo eterno. Y fijaros bien que él dice, ese requisito primero del que él menciona es discernimiento. Viveka Sudamani, en esa modalidad que da para que el individuo se lance y se atreva, él te habla del discernimiento, la joya suprema del discernimiento. Es la base fundamental que tiene el individuo para valorar y discernir entre lo que es y lo que no es. Esto es fundamental. Entre lo ilusorio y lo real. Entre lo permanente y lo impermanente. Cuando se hacen estas valoraciones, es precisamente cuando el individuo va dándose cuenta de cuáles son aquellos valores que permanecen siempre y cuáles son los que se van mudando constantemente. Y como estamos lo suficientemente abiertos ya a nivel de intelecto, podemos decir eso es permanente y eso no lo es, porque nosotros lo vivimos en nuestras propias carnes. Y si nosotros a través del discernimiento observamos que todo cuanto el hombre está realizando ahora, mañana y pasado y durante toda la vida es lograr lo que otro hombre ha creado, buscadlo, mirad a ver si hay alguien que intenta conquistar algo que el hombre no haya creado. Ese que conquista algo que el hombre no ha creado ha encontrado en sí mismo. Esta es la gran diferencia. Luchamos toda la vida tras una ilusión, y cuando la hemos tenido en nuestras propias manos, la hemos agarrado, nos damos cuenta que tras esta ilusión hay una desilusión escondida. ¿Qué dice? Luz en el sendero. Cuidado, que debajo de cada flor hay una serpiente enroscada. Cuidado al coger la rosa, que hay espinas. Te está diciendo que cuidado con las ilusiones, porque éstas se desmoronan. No intentes pasar plácidamente por los planos por encima del físico. Pasa rápidamente para alcanzar lo eterno. No te entretengas en el camino de la ilusión, en el camino de lo agradable. Ves directamente en el mundo de lo real, en lo esencial. Y entonces el hombre, poco a poco, Isaac, va descubriendo, o sea, el individuo, poco a poco va descubriendo esas pequeñas pautas que surgen de dentro. Porque ya he dicho anteriormente que no hay que buscar ayudas ajenas. Toda la ayuda está en sí mismo. Pero hay que crear ese carácter y esa valentía de afrontar por sí mismo, con sus propias fuerzas, aquello que va a resolver cualquier situación en la que nos podamos encontrar involucrados. Nadie va a resolver más que nosotros mismos nuestras propias y difíciles situaciones. Bueno, no sé si esto es pasarse de rosca, no tengo una respuesta. Sí. Sí. Comentas que solo se necesita un paso, ¿no?, para el despertar, que es la renuncia, ¿no? Entonces, quizá los que estamos muy imbuidos en lo inmanente lo vemos como un acto heroico, complicado, algunos como una locura, ¿no? Pero quizá las personas un poco que han conseguido ese despertar lo ven como una consecuencia lógica y natural, la renuncia, o sea, que lleva consigo la renuncia, ¿no? Y quizá esta renuncia tiene un componente también muy grande de gracia, ¿no? De fuerza trascendente, ¿no? Es importante lo que acabas de decir, porque a medida que el individuo va explorando hacia el interior, la gracia del ser, la gracia del Dios superior, lo atrae. En teosofía se dice que cuando el discípulo da un paso hacia adelante, el maestro da siete hacia él. El maestro es el ser divino y eterno primero que vamos a encontrar, el que lo sabe. Entonces, cuando hay un acercamiento hacia esa realidad, que el individuo se compromete, no ante los demás, ante su propia conciencia, se compromete, no puede ir hacia atrás. Porque el compromiso sale del corazón, que es la fuente de donde se alimenta el pensamiento. Sale del corazón, y cuando esa afirmación que surge del corazón aflora en la mente del individuo, el individuo no puede hacer otra cosa que andar en ese camino, y entonces la gracia de Dios, que es el ser divino que mora en nuestro interior, ese fragmento te baña mentalmente, emocionalmente, si tú quieres, porque estamos viviendo todavía con nuestros cuerpos o herramientas emocionales y mentales. La gracia divina avanza siempre hacia uno. Esa ayuda siempre la tenemos, porque viene de dentro. Nadie de fuera te puede dar esta gracia y esa ayuda, porque el terreno que intentamos hollar no es de este mundo. Bueno, yo quería decir dos cosas. Primero, que esa parte divina que tenemos todos y que tiene la humanidad, yo creo que somos muchísimas personas a través de la historia, la hemos sentido. O sea, se ha hecho de alguna manera presente. Y entonces la prueba es todas las religiones que ha habido, todas las filosofías, todos los místicos. Y yo creo que todos los que estamos aquí, de alguna manera, la hemos sentido. Entonces, el trabajo es, en cierto modo, saber que la tenemos. O sea, no tenemos que buscarla. Tenemos que saber que está ahí, como una, como diríamos, como una fuerza, que es la que nos puede inspirar. Pero yo, o sea, yo sé, eso lo tenemos, no es algo que tengamos que buscar. Y además yo creo que todos los que están aquí tienen que saber, porque lo han sentido, todo el mundo ha sentido un momento de gracia o de luz, se ha encontrado un instante con esa luz y sabe que lo tiene. Y entonces lo que hace falta es saber que lo tenemos y que está aquí iluminándonos. Pero yo lo que veo es que es muy importante también qué estamos creando con nuestra personalidad. O sea, la personalidad no es algo que podamos abandonar y que no pasa nada. Pasa mucho. La personalidad crea el mundo. Nosotros somos unos creadores. Lo estamos haciendo a través de nuestra mente, a través de nuestras emociones, a través de nuestro trabajo físico. O sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos creando nosotros con nuestra personalidad? Todo nuestro pensamiento es creador, todos nuestros sentimientos y todo lo que hacemos. Entonces, yo diría que tenemos que trabajar mucho sobre conocernos, cuál es nuestro papel en la vida, qué es lo que nos toca hacer como seres humanos, porque somos humanos. Entonces no podemos tampoco decir, ah, pues lo dejamos y nos vamos a otro lado, ¿no? A ese espléndido lugar. Estamos aquí haciendo un trabajo. Entonces, a ver cómo lo hacemos. Creo que eso es muy importante. Vamos a ver. Primero hay que discernir qué es lo que somos y qué es lo que no somos. Esto es fundamental. Es evidente que he dicho que podía herir susceptibilidades, puesto que estamos imbuidos en el cuerpo mental y emocional, pensamos que somos esto. Entonces es cuando se hieren las susceptibilidades y el individuo pues dice, es que estamos en el mundo y hemos hay que trabajar en el mundo. No se dice que no se esté en el mundo, al contrario, es indispensable. Lo que sí que hay que hacer es que en el mundo en el que estamos viviendo debemos de despertar esa conciencia de lo eterno. No la conciencia de lo pasajero, esta ya está despierta. La conciencia pasajera en la que vivimos del mundo, esa está despierta. ¿Qué hacemos aquí? Aquí venimos a intentar adquirir ese conocimiento que sabemos que existe en nosotros, pero que todavía no ha aflorado. Cuando ese conocimiento aflore en nosotros, es cuando surge la gran necesidad del individuo en trascender los mundos materiales, emocionales y mentales, que esos son del mundo. El mundo visible es necesario, y es necesario, y uno preguntará, ¿y para qué es necesario? Para crear el carácter suficiente y tomar a su debido tiempo esa resolución de jurarse a sí mismo que él quiere volver a la morada del Padre. Digámosle en esas palabras que son las más conocidas. Si hemos de volver a la morada del Padre, ¿qué hacemos aquí? Es plantearse estas cosas. Estamos trabajando en el mundo, pero estamos trabajando para crear un carácter. Vosotros sabéis que hay personas que, refiriéndose a otras, dicen es que al pobre le falta carácter. Sí, y a otros le sobra carácter. A quien le sobra el carácter está preparado para tomar la decisión. ¿Qué decía Saturnino? Hablo de Saturnino Torra porque sus maneras para explicar en este sentido calaban hondo. Él decía, nada, cuando se toma la resolución es el golpe de puño que pega encima la mesa y dice, se terminó. A partir de ahora, mi labor es esta. Pero con perseverancia, continuadamente, que la gota, gota a gota, llega a perforar la piedra o el granito. Solamente la continuidad durante eones, desde la tumba, desde el nacimiento a la tumba, llegará a perforar a su debido tiempo, no el pedernal, pero sí la ignorancia que nos envuelve. Porque la sabiduría está dentro, pero nosotros no lo sabemos. Hay un libro de Sriram, un folleto que todos supongo que conocéis, los miembros, que se llama Set una lámpara del sí mismo. Y leed un poquitín en el interior de lo que está diciendo. Set una lámpara de vosotros mismos. La realidad es que tú eres luz. Pero no lo sabes. Yo soy luz. No lo sé. Tengo la información, pero no lo experimento. Intento profundizar, neutralizar esta agobiante llamada de ese mundo invisible, de ese mundo visible. Frenarme en este sentido, mediante el discernimiento. Pero es difícil, el camino no es fácil. Nadie ha dicho, siempre se ha dicho, que el camino es estrecho y angosto y que solo puede pasar uno tras otro. Ahí tienes una pregunta. Yo quiero volver al enamoramiento, al punto que estaba tratando antes. Esta palabra me gusta, ¿eh? Sí, sí. Porque para mí conlleva, pues, yo creo que bastante de lo esencial en el enfrentarse a todo el proceso, ¿no? Es decir, en la Carta de los Maestros, una de las cartas dice: pobre humanidad, es la gran huérfana. Es decir, tomando esto como base y viendo la trayectoria de la humanidad y tantas enseñanzas, que solo es una, pero en diferentes etapas de la vida, dadas por grandes maestros, adeptos y otra serie innumerable de seres que han dado esta trayectoria para seguirla, nos encontramos que aparentemente estamos igual que hace millones de años. Como que la humanidad no ha avanzado, aunque sí de una manera, pero no de la manera esencial que se nos pide que se tenga que dar el paso. Entonces, el gran reto es lo de siempre, es yo. Krishnamurti, cuando habla de el tiempo, ese tiempo psicológico, es decir, soy, pero voy a cambiar, voy a ser, repite que es un engaño. Porque nos plantea el reto de decir, soy egoísta, pero voy a trabajar para no ser egoísta. Entiendo que lo que yo estoy haciendo es enamorarme de lo bien que yo hago el proceso de no ser egoísta. En vez de romper, no sé, es la pregunta que yo planteo. ¿Cuál es el impedir? ¿Qué me impide a mí, si yo entiendo, entre comillas, a nivel intelectual, lo que Krishnamurti y otras enseñanzas han dicho, qué me impide a mí, para dar el paso definitivo, cuál es el motor que a mí me impulsa para pegar ese salto? De verdad. Es decir, no hacer un rodeo. No, porque yo puedo decir, como bien dices tú, todo el proceso de esas cualidades, Viveka, Vairaya, etcétera, etcétera. Pero yo me puedo estar montando mi propio enamoramiento. Y yo, esencialmente, no he cambiado. Me explico de maravilla. Digo unas cosas muy bonitas y a la gente le gusta. Pero, esencialmente, ¿qué ha cambiado en ese yo? ¿Qué fuerza ha perdido yo en ese proceso? Vamos a ver. Lo fundamental, y es volverlo otra vez a lo primero. El discernir. Esto es fundamental. Cuando se dan rodeos, no se está discerniendo. Se están dando rodeos para no entrar en el meollo de la cuestión. El discernir es, esto es y esto no es. Esto es discernir. El sí o el no. No si es blanco, si es gris, si es amarillo. No, es sí. El ocultista, el adepto, dice sí o no. No dice ni gris ni otro color. Eso es discernir entre lo real y lo irreal, entre lo que es la muerte y la inmortalidad. Es discernir entre dos cosas, no es hacer un rodeo. Lo que pasa que a nosotros nos cuesta muchísimo, al ser humano, discernir entre dos cosas simplemente. Si tú, en cualquier situación en la que tú quieres aclarar algo en ti mismo, tienes que discernir entre una cosa y otra. Y si realmente lo haces seriamente, te darás cuenta de lo que tienes que estimular y de lo que se tiene que debilitar. Eso es fácil de entender. Estamos lo suficientemente capacitados en nuestro desarrollo intelectual y emocional para ver realmente lo que es y lo que no es. Por eso existe, en un principio, en el camino espiritual, cierta tendencia que algunos dicen que lo primero que hay que aprender es a saber qué es lo que no somos. Antes de saber qué es lo que somos, aquí, bien hay que saber qué es lo que no somos primero. Y de ahí surgen ciertos pensamientos que ofenden al propio individuo, claro. Entonces, ¿qué es lo que dice el ocultismo? Dice, yo no soy ni hombre ni mujer, figúrate. No soy ni hombre ni mujer, ni el ser humano, ni el pensamiento, ni las emociones, ni los sentidos. Si no soy todo esto, si no soy ni hombre ni mujer, ni el ser humano, ni los sentidos, si no soy todo esto, ¿qué es lo que soy? Estás negando lo que tú no eres. Y entonces viene la pregunta, ¿qué es lo que soy? Aquí hay una pauta para ese trabajo. Pero es evidente que es una forma negativa, es una forma negativa porque averiguas qué es lo que no eres. Lo importante es averiguar qué es lo que eres. Pero si ya sabes lo que no eres, quiere decir que hay algo en ti que está latente y que debe de aflorar en la conciencia. Entonces continúa, dice, yo no soy, ¿cómo es aquello? Dice, hay otro aforismo que también aclara esta situación, dice, más radiante que el sol, más puro que la nieve, más sutil que el éter, es el ser. Ahí ya te dice lo que eres, más radiante que el sol, más puro que la nieve, más sutil que el ser. El éter. Que el éter es el ser. Yo soy ese ser. Te estás definiendo a ti mismo. Yo soy ese ser. Ese ser soy yo. Sí, que hay que establecer estas diferencias del ser, de lo que eres y lo que no eres. Ah. Ah, yo he pedido la mano ya hace tiempo. José, yo lo que quiero es darle las gracias por ayudarme a entender que el Dios superior es nuestra patria. Y esto es un discernimiento que para mí es muy importante y considero que para todos. ¿Por qué? Porque es parte de ese de renunciación o discernir bien lo que es ese enamoramiento de la creación del hombre. ¿Por qué? Porque entiendo, por ejemplo, cuando alguien dice, ¿de dónde vienes? ¿Sí? Entonces, pues he llegado a entender que yo no pertenezco al país de a donde vengo, ¿sí? Sino que soy, que yo soy, mi yo superior es mi verdadera patria, y que soy un ser que está en evolución, ¿sí? Pero que yo no soy propiedad de nadie. Y en la medida en que cada quien despertemos y hagamos ese discernimiento, quizás se acabarían las guerras, los odios y todo esto que el mismo hombre ha creado y que a la vez se ha enamorado de esa creación que ha hecho al decir de tal país o de cual o de este. Y luchar y pelear por eso. Esas guerras que el mismo hombre tiene dentro de él mismo, porque no ha discernido, ¿sí? Y está profundamente enamorado de esa creación que han hecho. Cuando todos se haga este discernimiento, considero que vamos a vivir en esa verdadera paz y en esa armonía que necesita el mundo. Yo no me sentía, o sea, le doy las gracias porque me ha ayudado. Yo no me sentía de México, porque yo no soy de ahí. O sea, yo no pertenezco, no soy propiedad de México, ni soy propiedad de nadie. Soy un ser en evolución. Entonces, con mucha frecuencia, cuando se pregunta quién eres, o nos hacen esa pregunta, ¿quién eres? No sabemos quiénes somos o quién soy. Y he llegado a entender que soy un ser en evolución, eso soy. Pero no soy propiedad de nadie, ni soy de ningún país. Simple y sencillamente, eso soy. Gracias. Elena, bienvenida a la palabra. En principio, darle las gracias y pedir disculpas por mis reiteradas intervenciones. Pero quisiera simplemente hacer una pequeña pregunta. O sea, en sí lo que nos falta es credibilidad en nosotros mismos. Se puede resumir que lo que el maestro, que nuestro hermano maestro Jesús dijo, si tuviéramos la fe como un grano de mostaza y dijéramos a esa montaña, levántate y tírate al mar, si es así, eso es lo que realmente nos falta, credibilidad en nosotros mismos. Fe en nosotros mismos, sí. Credibilidad en nosotros mismos, como tú bien dices. Y así es como se disiparían todas las dudas. Todas las dudas se disipan. Es verdad. Quería hacer una aclaración por lo que la señorita ha dicho. Hay una cosa que es muy importante tener en cuenta, porque a veces eso confunde un poquitín, porque hay ciertas confusiones en este sentido. Hablamos del yo superior, pero todo el mundo habla de su yo superior, ¿o no? Cada uno cree que tiene su yo superior. No hay un yo superior para cada forma. El yo superior es universal. Solamente existe una vida. Solamente existe un rayo al cual se le llama el rayo de la mónada, que configura esa individualidad que todos conocemos. Pero eso es la vida una que desciende en cada uno de nosotros. No hay un yo superior para cada individuo. Es un yo universal, un yo divino universal. Ese ser divino, universal y eterno, que por mediación de ese despertar nos conduce mediante el sendero del discipulado a la conciencia universal. Porque el alcanzar ese estado de conciencia del Dios superior, que es uno con todos los demás, porque todos conocéis esta frase, que todo aquel que se sienta uno contigo no es uno contigo, es uno con la verdad. Que todo aquel que se sienta uno con la verdad, sepa que es también uno con todos los demás. Es este secreto el que hay que encontrar como respuesta al interior. La vida una se manifiesta en cada uno de nosotros a través de ese rayo de la mónada que somos nosotros en realidad y que es conciencia universal. Pero el proceso de encontrarnos nosotros mismos es entrar en el sendero. Y en el sendero hay que ascender a través de él con todas sus dificultades, todos sus éxitos, hasta alcanzar lo que se llama el final de la evolución humana, que es el aceptado. Claro, no está aquí en la esquina. Sí. No, tenéis aquí una antes. Sí. Quería hacer una aportación que, para poner ejemplo de andar por casa, y como a mí me ha gustado mucho de oírte decir que el hombre está enamorado de sus propias creaciones, y luego nos venía la pregunta de cómo salir de ese enamoramiento y cuál es el motor que nos impulsa a salir de ese enamoramiento. Me he acordado de lo que me enseñó en un día un instructor, y es que cuando estamos enamorados, porque tú has dicho discernir, entonces, correcto, pero a ver, para discernir, tenemos que tener la mente un poco en su sitio. Y yo quiero decir, o sea, partimos. Cuando estamos enamorados, estamos por un momento, mientras estamos enamorados, locos, hemos perdido el sentido de la realidad, estamos ensimismados. Que nadie me hable mal del que me he enamorado, porque vamos, o sea, que no, que es todo perfecto y bonito. Entonces, no salimos de ahí. Ahí no me pidas que discierna porque no puedo. Si estoy enamorada no puedo discernir, porque estoy cegada. Ahí en ese momento no hay luz, hay un velo. ¿Qué ocurre? Que como estamos enamorados y continuamos, llegamos al matrimonio, llegamos a la consumación, llegamos al amor que nos une, ¿no? Entonces ahí es donde empieza el camino, en el matrimonio, en el vivir esa vida en común. ¿Qué ocurre? Que cambiamos de estado, ahí llegamos al trabajo por el amor. Y entonces ahí, igual sí podemos, en esos vislumbres, en esos trabajos en amor, en esa finalidad, en esa meta, sí podemos igual, con la mente, digamos que el enamoramiento ha pasado, ese estado en el que teníamos el velo, y entonces ya podemos tener momentos de tranquilidad, momentos de discernir, momentos de, por un lado, saber que cuál es nuestra meta, cuál es nuestro por qué nos hemos unido y que nos está llevando el amor. Entonces, para mí, me quiero quedar con la palabra de que, vamos, discernir sí, si es que podemos discernir, si es que realmente tenemos el momento oportuno, y que nuestro motor, a ver si pudiera ser, pues eso, el amor, que no sé si... Quiero disculparme porque posiblemente no me he hecho entender. Cuando hablo de enamoramiento, hablo en enamoramiento en general. Sí. No de aspectos femeninos ni aspectos masculinos. No. Enamoramiento en general. Sí. Mientras estás enamorado, es evidente que no puedes discernir porque estás enamorado sobre algo, que quieres algo. Tú quieres, por lo tanto, luchas para conseguir. Aquí no hay discernimiento. Aquí luchas por conseguir algo que te ha cautivado, que te ha robado el corazón. Puede ser un vestido, un collar, una perla, un anillo, o puede ser un hombre, o puede ser una mujer. Puede ser cualquier cosa de la que te enamoras y vas a luchar a brazo partido hasta conquistarlo. Una vez lo has conquistado, te das cuenta que no te da la felicidad. ¿Y por qué no te da la felicidad? Porque el objeto jamás da felicidad. Tienes la satisfacción de haber conseguido algo que te llamaba la atención. Y una vez conseguido, buscas la felicidad en otra cosa, en una nueva ilusión. Esta es la lucha de cada día. Vamos de ilusión tras otra ilusión. ¿Por qué? Detrás de cada ilusión hay una desilusión escondida. Y cuando conseguimos aquello, viene esa desilusión, porque no nos da la felicidad. El objeto, la persona, el individuo, no nos da esta felicidad. Como máximo nos da una satisfacción, pero no la felicidad tal como se entiende. Porque la felicidad, ¿qué es? Habría que pensar. Y eso lo podemos encontrar ahí. La felicidad solamente la podremos encontrar dentro de nosotros mismos. Fuera, no la busquemos. Jamás la encontraremos. La encuentra quien realiza ese encuentro con sí mismo, con ese sí mismo, esa realidad. Y a partir de ahí, esa felicidad se extiende hacia el exterior. Pero el individuo ya no se siente atraído por las cosas. El individuo ha vencido. El mundo de Maya no le llama la atención. Él vive en ese mundo de lo eterno, perenne, con una conciencia abierta y despierta y continuada. Por eso he hablado sobre esa conciencia espiritual, ese despertar espiritual, y he puesto este ejemplo para que reflexionemos de que aparte de este gran continente que existe de cosas de la propia naturaleza, las estrellas, las aguas, los mares y los océanos y las montañas, aparte de todo esto, todo cuanto existe ha sido creado por el hombre, y el hombre, como lo ha creado él, sea quien sea, todo el mundo lo quiere conseguir. Todo el mundo quiere aquello. Y fijaros que en la vida cotidiana de todos los días luchamos ¿para qué? Para conquistar cosas. Cosas que vamos a desprendernos más tarde o que las vamos a dejar porque son inútiles. No podemos seguir con ellas. Y en cada vida ese ciclo se repite. Pero llega un momento en que el individuo utiliza esa palabra que quizás no gusta mucho. Empieza a discernir. En primer lugar, empieza a reflexionar y luego a discernir entre dos cosas. Porque la reflexión te va dando pautas, pero el discernir es el sí o es el no. Aquí no caben medias tintas. Y entonces el individuo se da cuenta de qué es lo que debe hacer. Hasta incluso voy a decir algo más que también es importante tener en cuenta. En ese discernimiento, y hablo no de una persona corriente, sino hablo de un discípulo aceptado de maestro. Un discípulo aceptado de maestro es aquel que se ha encontrado a sí mismo. Ese sí mismo es el discípulo. Por lo tanto, estoy hablando de alguien que ha trascendido esa evolución de prueba y que alcanza ya el sendero y que está en el sendero. Fijaros bien que quien ya ha alcanzado en el sendero y está hollándolo, hay ciertas circunstancias en las que él no sabe qué decisión tomar. Y es alguien que está muy avanzado en el sendero. Entonces, porque hay ciertas atracciones todavía en el mundo que son muy sutiles. Entonces, él dice, la enseñanza teosófica, dice, ¿qué es lo que haría mi instructor, el maestro? El maestro ya, aquel que sabe más que él, ¿qué es lo que haría? Porque encontramos el maestro, cuando nos hemos encontrado nosotros mismos, tenemos la oportunidad de tener un instructor que acepta discípulos aceptados. Entonces, ¿qué haría el instructor? ¿Qué haría el maestro en ese caso? Y él sabe que el maestro no puede hacer otra cosa que el bien a la totalidad. Entonces se da cuenta de cuál sería su decisión y adopta esta decisión. Porque hay decisiones que son bastante difíciles porque hay cierta involucración sobre nuestras propias sobre nuestros propios intereses. La decisión que tomas siempre es aquella que es buena para todos, a pesar de que pueda ser perjudicada y para ti. Pero, dice, si es buena para todos, es buena para mí, porque yo soy el todo con todos. O sea que las cosas son bastante difíciles de entender mientras estamos ubicados en el mundo. Pero solamente el discernimiento aclara estas dudas. estas situaciones. Hay dudas que están ahí, que son personales, porque hay algo que hay que tener en cuenta. La vida personal es completamente opuesta, opuesta a la vida espiritual. Opuesta. Entonces, aquí tienen que haber dificultades, ¿no? Bueno. Ramón había pedido la palabra. Si el ser superior dice que es uno para todos, entonces, ¿dónde situamos a eso que todas las religiones llaman el genio protector, el ángel guardián, o la religión de los Vedas, el Atman? La traducción del Atman del sánscrito es el vigilante. ¿Qué relación tiene entonces en todo esto? Eso eres tú, el Atman. Eso eres tú. El vigilante, el ángel guardián, todo eso eres tú. Por eso he dicho que la ayuda viene de dentro. No hace falta ir a otros individuos. ¿Quién mejor que el Atman que mora en la profundidad de la conciencia en ti? Si tú buceas internamente, obtener esa... Cuando se llama pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, se está hablando de esa realidad interior, no de un sitio, de un lugar aparte del sí mismo. Entonces, la llamada siempre está hacia el interior. Esta, el Atman, tú eres el Atman. Lo que ocurre... no sé, ¿es muy tarde? ¿Me alargo o no me alargo? No. Hay una historia que le he contado y algunos lo saben, porque tiene así de chiste, ¿no? Vamos a ver, hay un peregrino que está dando vueltas por el mundo y llega en un pueblo y ve un cartel a la entrada del pueblo y dice: hoy actúa el hombre de los milagros. Hombre, ¿qué es esto? El hombre de los milagros. Voy a quedarme, voy a ver qué trucos emplea ese individuo con esos milagros. Entonces, como tiempo, voy a escoger el mejor sitio para ver qué es lo que está haciendo. Bueno, él con tiempo se sienta adelante, que vea todo bien, y llega el momento en que aparece el hombre de los milagros. Y allí hace verdaderos milagros para todo el mundo. Y él mira todo y tal. Cuando se ha terminado, él se levanta y se va al lado de este señor que ha hecho todos esos milagros, supuestos milagros, y le dice: dígame, ¿cuál es el truco? ¿Cuál es el truco de todo lo que ha hecho? Y el hombre dice: no hay truco. Hombre, no me diga usted que no hay truco lo que usted ha hecho. ¿Acaso es usted Dios? Y dice: sí. Y se echa a reír. Ah, usted es Dios como yo. Dice: sí. El problema entre usted y yo es que usted no lo sabe y yo sí lo sé. El gran problema es que nosotros no sabemos. Estamos envueltos en el mundo y ignoramos la realidad del ser. Nosotros somos esa divinidad. El yo divino es Brahman, es Dios, mora en lo más profundo de nuestra naturaleza, en el corazón. Ahí está. Fijaros bien que todo el mundo, cuando se señala a sí mismo en contraposición a los demás, no se coge la oreja ni se señala el dedo. Se señala a sí mismo, el centro de la conciencia donde está ubicada la realidad del ser. Y el corazón es el principio de esa manifestación del ser hacia esa personalidad mental, emocional y física. Bueno, quería aclarar esto. ¿Mari Carmen, quién era? Sí. Vamos a ver, porque has contestado ya en parte a la pregunta que te iba a hacer, ¿no? Pero la voy a hacer de otra manera. Me ha parecido entender en tu conferencia que estabas hablando de dos grandes vías para el despertar. Por un lado, hablas del discernimiento. El discernimiento para mí implica intelectualidad de alguna manera, ¿no? O sea, está unido al intelecto. Y por el otro lado, me has hablado y me ha gustado mucho porque de alguna manera es la parte que me toca. Has hablado de lo que sería el abandono y la intención, es decir, abandonarse a Dios, no al yo superior, yo prefiero llamarlo Dios, ¿no? ¿Me podrías hablar de algo de esto? Porque para mí... para mí, la vía del despertar pasa por esa parte de la que tú has hablado, del abandono, ¿no? Es decir, de intentar llegar a ti mismo, a uno mismo, pero porque has llegado a abandonarte, has ha rendido determinadas armas, ¿no? en el viaje, en el proceso. Jesús, en un evangelio, que supongo que casi todos conoceréis, habla de esto cuando dice, el hombre que busca la vida eterna debe de abandonarse a Dios como el cadáver en manos del embalsamador. Entonces, no me encaja que pueda haber dos vías, la vía del discernimiento, que implica intelecto, implica una búsqueda volitiva, y la vía del abandono, puede haber una intención, pero no es volitivo, simplemente es intencionado. Me parece que cuando has hablado de Saturnino, cuando él decía, hay que tener una meta, está hablando de una intención, o sea, está hablando de algo más profundo que la propia vía volitiva. No sé si me... Te entiendo lo que me dices. Vamos, sí. A ver. Ese abandono es entregarse. Más que abandono, es entregarse. Sí, claro. Pero ¿quién se entrega? Se entrega quien, de alguna manera, ha hecho esos primeros pasos. Porque tiene el conocimiento de haber experimentado en su interior. Mientras, esa es la entrega. Cuando hay la entrega, hay esa gracia que viene de dentro. Hay gracia, pero lo de conocimiento... Conocimiento para mí es otra cosa, o a lo mejor estamos hablando con palabras diferentes. No hablo del conocimiento intelectual, el conocimiento de una realidad que está en ti misma. No hablo de un conocimiento intelectual, no hablo de una información. El conocimiento es la realidad. Al conocimiento se le llama la realidad. La realidad es el conocimiento. El conocer la realidad de lo eterno es el conocimiento total. Lo otro es la información que a través del intelecto vamos nosotros clasificando, arreglando y tomando pues ciertas decisiones en la vida, ¿no? Tenemos cierta información. Vamos a ver cómo podríamos llevarlo a nuestro terreno. Un individuo hace 5 años estudios en la universidad y se saca el título de doctor, por ejemplo. Ya tiene el título del doctor. Y entonces allá les dicen, sí, pero solamente tienes el título, no eres doctor. Tienes la información que te permitirá poner en práctica todo eso que has aprendido. Y por eso los llevan a distintos hospitales para que hagan esas prácticas, y a través de la práctica, poniendo en movimiento todo lo aprendido, llega a hacerse doctor. Primero se necesita la información. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Nos estamos informando mutuamente de ciertos conocimientos que van más allá de la mente. Y estos conocimientos que van más allá de la mente implica una entrega, un entregarse a esa vida interior, más que un abandono. Un abandono a nivel personal, un abandono es abandonarse a las cosas. Pero una entrega... Sí, es una entrega, es entregarte a ti mismo. Porque en realidad, ¿qué es lo que buscamos? El encuentro del sí mismo. Y para ello, el individuo tiene que ejercitar, pues, actividades que le permitan, disciplinas que le permitan disipar los aspectos negativos que todavía lo envuelven. No obstante, hay una visión lo suficientemente clara para tomar ciertas decisiones. Me parece que hablamos de lo mismo, pero es evidente que las cosas no vienen solas en este sentido si no hay una disciplina en el propio individuo. La disciplina es necesaria. No podemos decir, mira, me abandono y las cosas vendrán. Bueno, yo podría decir una... No hablo por lo que me dices, no, hablo en general, ¿no? Puede haber... También surge aquel punto de decir, mira, oye... Yo tenía un amigo, busco el ejemplo de personas. Un amigo que es, bueno, ha fallecido ya, abogado. Y era el que publicaba todas las revistas de los abogados. Un hombre muy, muy, muy bien preparado. Y yo le decía, hablábamos de estas cosas. Y él me decía, mira, José, yo todo esto que dices lo entiendo perfectamente. Lo comprendo. Ahora bien, si hay vida después de la muerte, mejor. Si no hay vida después de la muerte, no pasa nada. Es una manera de ver la vida filosóficamente. Si no hay nada, no pasa nada. Si hay algo, ya me lo contaré. No había ningún tipo de esfuerzo en este sentido. Él vivía, no hacía nada, y no obstante, pues no estaba en contra. Él decía, bueno, pues ya veremos lo que sucederá. Como esta persona, pues nos hay muchos y a miles, pero llega un día que en el transcurso de sus existencias viene un nuevo despertar que lo lleva más de aquello, ya se verá. A eso me refiero. Esa es la disciplina. Son nuevos despertares que te dan nuevas oportunidades de intentar averiguar, de indagar sobre terrenos desconocidos. No sé si contesto. No, todo, no lo sabemos todo. Tú ayúdame. Dime algo. Adiós orando y con el mazo dando. Únicamente diría que el discernimiento no es una actividad intelectual. El discernimiento trasciende la mente. Es un acceso directo a la realidad. Y bueno, y entonces, ya que me invitas a participar, claro. Quisiera decir algo sobre el enamoramiento que ha surgido tantas veces. Ese, cuando ocurre ese enamoramiento del que habláis, que uno está enamorado de sus creaciones mentales, en realidad uno está enamorado de su vanidad. Uno está enamorado porque uno está viviendo en el olvido de sí mismo. Uno está enamorado de una actividad mental o de una actividad emocional. Eso, estar viviendo ese enamoramiento al que os referís, no hablo ahora de amor personal, uno lo vive desde el olvido de sí mismo. Entonces, ¿cómo romper ese enamoramiento? Volviendo al recuerdo de ti mismo. Si vives desde el recuerdo de ti, si vives la presencia de ti, como hemos hablado anteriormente, entonces descubres lo ilusorio, lo ficticio de esa actividad mental o emocional de la que estabas enamorada. Y entonces vuelves a la realidad, lo desenmascaras. Ese sería el procedimiento. Pero hay una cosa, si no hay una respuesta... Sí, mientras estás enamorado no se puede, y es la realidad. Tienes que tener un golpe de sufrimiento para que digas, ahora sí discierno. Pero ese golpe de sufrimiento lo tenemos todos los días. La vida nos está golpeando continuamente, nos está ayudando a que reaccionemos. Lo que pasa es que generalmente no respondemos en la medida suficiente. Ahí, sí. Sí, termino ahora. Ayer se preguntaba, ayer por la tarde se preguntaba, ¿puedo yo hacer algo para acelerar mi despertar? ¿O debo esperar a que me llegue el momento? Porque si no estoy maduro no podré hacer nada. Ahí se planteaba, ¿debo hacer algo o no debo hacer algo? La respuesta es bien clara, debo hacer algo. ¿Estoy maduro? Sí. ¿Por qué lo sé? Porque si no, no estaría aquí buscando. El que no está maduro no está buscando. Está haciendo el botellón en la calle, hoy que es sábado por la tarde. Sí. El que no está maduro no está buscando. Por tanto, los que estamos buscando estamos maduros. Ahora bien, hay grados de madurez. Hay grados de madurez. Tal vez no estemos tan maduros como para conseguir el resultado final ya inmediatamente. Pero sí tenemos que seguir haciendo el trabajo, porque ese trabajo acelerará nuestro madurar. La otra pregunta que se hacía ayer sobre esto era, ¿puedo yo hacer algo para ayudar a los demás a despertar? Si no están maduros, sí. No será su momento. Tal vez yo no conseguiré nada. ¿Debo intentarlo? La respuesta también está clara. Debo intentarlo. Porque si no están maduros, simplemente no conseguiré nada. Y si están maduros, sí lo conseguiré. Por tanto, mi obligación es intentarlo. El resultado ya no depende de mí. Pero yo lo debo intentar. Y por último, ya termino, habéis mencionado la renuncia, la renuncia en relación con el desapego. Muchas veces en este camino de evolución espiritual uno se pregunta, ¿debo renunciar? Cristo dijo, abandónalo todo y sígueme. ¿Quiere decir esto que debo dar todo lo que tengo, que debo quedarme sin nada materialmente? No, no. La renuncia no tiene que ver exactamente con las posesiones materiales. La renuncia es una actitud interna. Es la actitud interna de quien descubrió en sí mismo lo ilusorio del mundo fenomenal en el que vive, lo ilusorio del mundo que le proporcionan sus sentidos. Esa es la renuncia. Uno renuncia a lo que descubre que es ilusorio, que no tiene valor. Por tanto, realmente no hay que renunciar a nada. La renuncia viene por sí sola cuando uno despierta, cuando uno descubre la ilusión en la que vivía hasta ahora. Ese estado de renuncia lo ejemplifica muy bien otra frase del Maestro Jesús, al que hemos citado hoy varias veces. Esa frase que dice, las aves tienen sus nidos y las raposas tienen su madriguera, pero he aquí que el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. ¿Eso de qué está hablando ahí? ¿De pobreza material? No. Dónde reclinar su cabeza siempre tiene, una piedra siempre hay. No está hablando de pobreza material, está hablando de la pobreza, de la renuncia que adquiere la persona que descubre lo ficticio del mundo en el que vive, que nada de ello es real. Por tanto, la renuncia viene por sí sola. No hay que renunciar a nada. Isabel había pedido la palabra. Yo quería volver un poco hacia atrás a lo que ha dicho el hermano del otro lado de la sala, que ha hablado también sobre Krishnamurti. Y pienso que para nosotros todos que estamos en un camino de búsqueda, muchas veces surge una confusión, que es una confusión solamente, me parece, mientras estamos colocando la cuestión a un nivel puramente mental. O sea, siempre hay paradojas en la vida espiritual y creo que estas paradojas son paradojas para el mental, colocadas por el mental, y que son trascendidas integradamente cuando se trasciende el nivel mental. ¿Qué quiero decir exactamente? De lo que dice José Tarragó, parecería que tendríamos que dar un... ¿Cómo le dices? Una puñetaza en la mesa y de pronto hacer una cantidad de disciplinas y elegir, constantemente elegir qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es que yo voy a hacer, cómo lo haría mi yo superior o el yo superior a lo que aspiro. Y leyendo Krishnamurti o quizás otras vías de transformación que son más inmediatas, casi parece que no hay nada que hacer, no hay ningún esfuerzo que hacer, no hay que elegir nada. Y yo, pudiendo ser un poquito ambiciosa, diría, los dos son verdad, desde distintos niveles. El problema es que quizás todos nos estamos planteando desde un punto de vista muy personal y entonces estamos hablando sobre la misma temática de distintos niveles. Claro que entonces la renuncia, el hecho de elegir o no elegir, de hacer esfuerzo o no hacer esfuerzo, surge como dos verdades opuestas en cuanto que son dos aspectos de la misma paradoja y cuando pases para allá del mental, todo se combina de una forma que ambas las cosas son verdad, pero tú ya estás por encima y puedes hacer una u otra o ninguna y te da igual. Lo que me parece que se pasa es que a lo largo de la evolución nosotros estamos como ayer el ejemplo de los guantes. Estamos tan involucrados que nuestros enamoramientos son siempre volvidos hacia afuera. Y quizás en el principio de la evolución son volvidos hacia cosas muy materiales. y hasta cuando nos enamoramos de otros humanos es también por un objetivo muy material, porque nos dan placer o porque son bonitos o porque son muy famosos, bueno. Y a medida que esa evolución se hace, que los guantes van saliendo uno a uno, se cambia uno quizás más sensible, más refinado, no en un sentido de snob, pero en un sentido real de fineza mental, de fineza emocional, y entonces los enamoramientos cambian. Y me parece que quizás como en la vida los enamoramientos son siempre sustituidos por otro tipo de enamoramiento. Finalmente siempre es una cuestión, siempre hay algo que nos mueve, de otra forma no haríamos nada tan bien. Y entonces lo que pasa es que nos enamoramos de cada vez de alguien o de alguna cosa o de nosotros mismos de una forma cada vez más entrañadamente parecida con lo que sería nuestra verdadera naturaleza y más profunda, pero también más amplia, más abierta, más libre, más capaz de expresar todo lo que nos va adentro. Y me parece muy normal que podamos quedar siempre un poquito enamorados de lo que creamos. Lo que pasa es que de cada vez creamos cosas más elevadas. O sea, por ejemplo, alguien que le gusta mucho irse a una bullfight, torada, a una torada, y ver estropear a un toro que no le hice ningún mal, es un tipo de placer muy distinto de alguien que le gusta oír Mozart. O sea, que vamos sustituyendo el tipo de enamoramiento y el tipo de placer. Ahora, para volver a la cuestión del esfuerzo, yo creo que aún no estamos en el camino que hablaste tú. Un ser muy evoluido que ya está en el camino. Bueno, para este ser, yo creo que no hay nada para elegir, porque su conciencia ética es de tal forma fuerte que él no tiene más cómo elegir. A él le surge natural, a él o a ella le surge naturalmente que solo se siente bien y solo quiere hacer lo que es lo mejor para el conjunto. Pero hasta llegar a ese nivel sí hay que hacer un esfuerzo y muchas veces hay que tener disciplinas. Y también estoy de acuerdo con José Ramón que la renuncia no es tanto dejar de hacer lo que nos gusta, pero quizás aprender a gustar de lo que es mejor. O sea, sustituir y sentirte a gusto haciendo lo que haces bien y hacer cada vez mejor lo que puedes hacer hacia el bien común. Pero son solo sugerencias. ¿Puedo decir algo? Bueno, una otra cosa, porque ya hemos hablado y más tarde, por si hay nuevas cosas, no se trata de tener. Hay otra cosa que es interesante. Los sabios, cuando le preguntan qué debo pensar para alcanzar la realización, de no pensar, digo esto porque también es un aspecto paradójico, no piense, si no piensa, llega. Intentemos de averiguar qué es lo que intenta decir. Y otros sabios te dicen que entre dos pensamientos hay un silencio. Entre dos pensamientos hay un silencio. Y nosotros no lo percibimos. Engranamos un pensamiento tras otro. Y en ese silencio que existe entre dos pensamientos, es lo eterno, es el ser que está ahí. Dice, si este espacio que existe entre dos pensamientos va ampliándose, llegamos a tener conciencia del ser. Pero, ¿quién deja de pensar? Es aquí, entonces, viene la disciplina. Y en cambio, el sabio le dice, no piense, porque realmente, si deja de pensar, encontrará la vía. Porque es un conocimiento siempre de doble fila, hay de doble filo, en el que uno tiene que captar las huellas de cómo te las van manejando. ¿No es así? ¿Cómo lo ves tú? Explícalo, pero no. ¿Puedo decir una cosa sobre esto? A través de técnicas como esta, este buscar el silencio entre pensamiento y pensamiento, puedes llegar a estados de conciencia realmente hermosos, que bueno, pues tienes un palpito de la unidad, de la belleza, dices, bueno, esto soy yo, ¿no? Mi identidad está aquí. Pero bueno, luego vas al mundo y vuelves a pensar. Vuelves a pensar y vuelves a ser aquí y tu identidad vuelve a estar, bueno, pues mira, en mí, en mis historias, en mis problemas, en ir deprisa, en coger el metro, en angustiarme. Y creo que el problema está, es un verdadero problema estar en ese salto, ¿sabes? Estamos moviéndonos entre esa orilla y esta, ¿no? Pues sí, y es que además de estar... Mi identidad puede estar allí, eso soy yo, ¿no? Sí, eso soy yo. Pero es que luego venimos aquí y está nuestra identidad, está en nuestra personalidad, en nuestro... en lo que tenemos que hacer cada día, porque tenemos que hacer cosas y nos tenemos que mover con esto, ¿no? Exactamente, por eso hay las técnicas de meditación, porque entre pensamiento y pensamiento no hay tiempo. Una cosa que sí. Es importante, estás en lo eterno, no hay tiempo. Entre pensamiento y pensamiento hay un espacio que no hay tiempo. Sí. Por lo tanto, uno está en lo eterno. Y a través de la meditación, pues se va adquiriendo paulatinamente, esporádicamente, poco a poco, cada vez mayor espacio en ese contacto con el yo. Es evidente que cuando uno vuelve nuevamente a introducir la consciencia en las herramientas o los cuerpos inferiores, pues vuelve a estar en el mundo. Pero eso es progresivo, esta instancia, en la soledad de uno mismo, que es lo que él decía, y finalmente uno llega a adquirir esa conciencia continuada sin alternancias. Ya no hay alternancias. A veces se busca el gráfico de las alternancias en la vida, en el individuo, y esas alternancias cada vez van disminuyendo, se van haciendo más pequeñas, que finalmente solamente existe la línea continua. Es como la energía, la electricidad, pues bueno, es alterna, y esta electricidad aquí la vemos encendida, pero se está apagando 60 veces por segundo, y se está encendiendo al mismo tiempo 60 veces por segundo, y es tan rápido que no vemos estos apagones, vemos que está continuada, pero se está apagando y encendiendo 60 veces por segundo. Como la rueda de la bicicleta con sus radios, que cuando le das rápidamente, los radios desaparecen, ¿verdad? Nuestra vida es lo mismo. Nuestra vida son periodos. ¿Periodos entre qué? Entre los dos polos opuestos. En la cresta de la ola decimos es el más, en la parte baja decimos es el menos, y oscilamos constantemente, la conciencia oscila entre lo agradable y lo desagradable, y a medida que un individuo va encontrando el camino, se va encontrando a sí mismo, estas oscilaciones cada vez son más pequeñas hasta que finalmente hay una conciencia continua, una línea continua, donde no hay alternancias en la conciencia del individuo. Y eso lo tiene que lograr uno trabajando sobre sí mismo. Pero claro, yo digo, ¿estás fácil? No, estás fácil, porque a veces dicen, nada, yo tengo conocidos de nada, esta es mi última encarnación. No te felicito, ¿no? Pero después, pues un buen plato de jamón, sí. Hay un relato sufí que habla un poco de ese truco que dices tú de esas alternancias. Sí. Había un rey que tenía un anillo y podía guardar... quería guardar un mensaje que le ayudara en los momentos más difíciles. Le pidió a sus sabios que el mensaje tenía que ser muy cortito, que costara dos o tres palabras para que pudiera entrar en el anillo. En un momento dado no encontraron nada, pero un sirviente anciano le dijo que él lo sabía, porque hubo una vez un sabio que se lo dijo. Y le dijo, dame el anillo. Y le guardó el mensaje, pero dijo, con una condición, solo en los momentos difíciles podrás abrirlo. Y llegó, fue invadido el reino, y el rey tuvo que huir. Y en esa huida se encontró que le perseguían, y se encontró en una crucijada, no podía seguir. En ese momento que sabía que no podía hacer nada, y que se encontraba perdido totalmente, que le iban a coger, se acordó del anillo. Abrió el anillo y solamente ponía, esto también pasa. En ese momento, dice que le invadió un silencio. Dijo, esto también pasará. Dice que sintió paz. En ese momento se dio cuenta de que no oía los caballos, que no le perseguían y que no sabe cómo, no se dieron cuenta de que estaba ahí. ¿Qué ocurrió? Volvió a conquistar su reino y cuando estaba celebrando eso, le dijo a este anciano que estaba a su lado. Dice, vuelve a ver, estaba muy feliz, ya muy contento de haber conseguido todo. Y en ese momento le dijo el anciano, ahora tienes que volver a abrir el anillo. Dice, ¿cómo? Si ahora no tengo ningún momento difícil. No es que este anillo vale para cuando también pienses que estás en el mejor momento. Abre el anillo y en ese momento dice, esto también pasará. Tú eres el testigo, tú eres el observador. Todo lo que pasa no eres tú. ¿No? Y es bonito, ¿no? Por lo menos son pequeños trucos que nos valen, que nos ayudan en unos momentos que no sabemos que estamos perdidos, ya sea también para lo bueno y también sea para lo malo. Y esto también pasará. Mañana se va. Bueno, esta noche, después de la cena, nos reunimos aquí, si os parece, a las 10, porque Isabel y José Antonio nos van a deleitar. ¿Os vais a deleitar? ¿A ellos? ¿No? Bueno, quizás. Pensaba que ustedes iban a organizar algo. Hoy era solo José Antonio, que no se va a deleitar. Uno de los muchos artistas que hay aquí, uno de los muchos artistas que van a aparecer. Sí. Isabel y José Antonio nos van a deleitar con unas canciones de su tierra. Y si alguno de vosotros conoce alguna anécdota, alguna canción, alguna poesía, algún relato, pues por favor que lo organice para presentarlo también. Aquí a las 10 de la noche nos reuniremos sin hacer mucho ruido. ¿Cómo? Bueno, y os dejo, antes de iros, os dejo un momento con Isaac, que os quiere contar unas cosas. Un momentito ya para irnos, porque ya es tarde. Todos se han fijado en la exposición de libros que tenemos, ¿sí? ¿Cuántos han pasado por ahí? Todos. ¿Todos? Bien. Lo que deseamos es hacer un poco de promoción. Ustedes van a ver, sobre todo hay una revista que se llama Sofía. Hay números atrasados y el último número que ha salido. De algunos números atrasados les leo algunos títulos. Por ejemplo, La regla de oro de Barbara Jones, La unidad del propósito inmediato de la vida de Ángel Rubio. Ustedes, algunos conocen a Ángel Rubio, la mayoría, él fue secretario general también de la sección española. La unidad esencial de Cecilia Bermúdez, está aquí también. La vida armoniosa de Margaret Bloch-Sturman y Preguntas sobre Krishnamurti. Esta revista es muy rica, tiene artículos no solamente actuales, sino que han sido traducidos y se han incluido como verdaderas joyas. Estamos haciéndole una promoción porque vale la pena no solamente comprarlas para tenerlas, sino para incluso para regalarlas. Las atrasadas valen 1 euro. La última, vale unos 50. O sea que vale la pena que ustedes vean las revistas, que vean algún artículo y puedan ustedes hacer una lectura de algo que es muy valioso y que de alguna manera difunde la enseñanza teosófica. Además hay otros libros, por ejemplo este de lecturas populares de teosofía de Annie Besa, para los que están empezando. Vale la pena empezar a leer alguna obra como esta, y no meterse en la doctrina secreta cuando se les va a venir el mundo encima, cuando vean la doctrina secreta, si no han leído la base. O La voz del silencio. Aquí se ha mencionado en varias ocasiones, en una presentación muy buena que la editorial teosófica ha hecho. Uno que a mí siempre me gustó es este, En busca del sendero, de Rojin Mehta. Este es un hindú que fue secretario general de la sección hindú. Ya murió. Son estudios sobre la luz en el sendero. El señor tiene una capacidad para desentrañar esta obra, porque la obra en sí es una obra bastante profunda. Y aquí hay comentarios de él. También es muy rica, no ya para el iniciado, el que empezó, sino para el que ya lleva cierta preparación. Regeneración Humana, no sé si la conocen, es de Radha Gurnia. Es riquísima esta obra, es actual. Toca el tema que aquí se estuvo hablando, de cómo esos cambios son necesarios. Y por supuesto también estamos haciendo promoción. Estoy de propagandista, ¿eh? Finalmente, bueno, no finalmente, también tenemos las cartas de los maestros, las obras de Led Winter y de Alibesa. O sea, sabemos que las obras, leer un libro, yo siempre lo hago así, ¿eh? Yo veo un libro, lo geo, me voy al índice, veo un punto que me gusta y me voy a leer unas dos páginas, ¿sí? Es mi técnica. Y si no siento que hay una comunicación entre el libro y yo, ese libro es para mí. Y puede ser un panfleto que me encontré. Y puedo tener a un lado la Biblia, la Torah, y esos no me dicen nada, pues las hago a un lado, porque no están para mí en ese momento. ¿Sí? O sea, no el libro que se diga que es importante es el que es para mí importante, sino lo que internamente me diga, eso es para ti. Y esto este comentario viene de un famoso místico, teósofo místico, que vivió en la India, un inglés, un filósofo inglés, que desarrolló toda una yoga, y él comenta eso. El libro, para ser escogido, debe decirte algo. No porque alguien te lo recomendó, sino porque hay un lenguaje que se establece entre la obra y tú, y eso es que tienes el corazón sensible para lo que dice el autor. Y eso es muy valioso. Y las obras que están aquí tienden esa tendencia, por lo menos, sobre todo cuando todos hemos empezado o cuando queremos consultar algo. Aprovechando de camino, hay dos obras que a lo largo de años que hemos trabajado en la línea teosófica se han ido madurando. Estas obras han sido editadas actualmente. Una se llama Códigos del Proyecto Humano, que está ahí en la mesa, y la otra se llama Restaurando el Equilibrio. Antes de esto, nosotros sabíamos, mi socio y yo, el doctor Enrique Reich, que algunos lo conocen, que ha estado acá, que es miembro de la rama Arjuna, se hizo recientemente después de regresar de la India, habíamos escrito mucha literatura sobre administración, psicología, el campo que nosotros manejamos, que es nuestra profesión. Y la última que nos llevó a hacer un puente se llama El Líder Interior, que algunos han conocido. Eso nos ha llevado a escribir estas primeras obras ya de un corte más teosófico. ¿Por qué? Porque sabemos que hay muchos prejuicios en la sociedad, y cuando ven una obra con no nosotros que estamos más o menos interesados en el estudio, o que ya, como dijo José Tarragó, ya estamos acá, lo dijo José Ramón, estamos acá porque hay un interés, ¿o no? Porque no nos hemos ido ni al botellón ni a las procesiones, que son muy respetuosas, pero ya no nos interesa. Hay algo que se ha despertado y nos invita a estar acá. Bueno, este tipo de obra difícilmente a veces es accesible a mucha gente que no está acá porque está llena de prejuicios. Y nomás ve alguna cosa que no le encuadra de entrada, ya la rechazó sin siquiera permitirse darle una lectura sencilla. Estas obras están hechas con esta intención. Quizá es la mejor intención, pero no, quizá no consigamos la meta, pero lo estamos sometiendo al público y a todos ustedes a su benigna valoración cuando la tengan los que la compren. Ambas pretenden llegar al público que es reticente, incluso el que ya conoce. Por ejemplo, esta de Restaurando el Equilibrio habla de karma y reencarnación, y esta propone un modelo para el desarrollo interior que tiene que ver incluso con la autoatención. Lo que se menciona en lo que nos ha dicho José Ramón se maneja mucho como autoatención, autovigilancia o concientización, que ese es un término que usan más la tradición, los taoístas lo manejan mucho, concientizar, ser consciente. Bueno, es un poco de la promoción para que ustedes las vean si les interesa, pero sobre todo denle un repaso a las obras, ojéenlas y traten de ver si hay esa comunicación. Incluso un folleto como este, con un artículo, les puede dar mucha inspiración. Yo he hecho charlas con un artículo de esta revista. Esta revista llega a toda Latinoamérica y es repartida gratuitamente. ¿Cómo vive? Gracias a que ustedes la puedan comprar. O sea, es una revista que se manda, por ejemplo, la mandan a México, la mandan a Centroamérica, la mandan a Sudamérica, y la mandan gratuita a las ramas y a las secciones. ¿cómo puede mantenerse eso? Porque eso no es de gratis, una revista bien presentada. Pues porque todos los que estamos inscritos somos miembros y pagamos la revista, podemos subvencionarla. Entonces, es como una invitación para que... La sociedad no tiene fines lucrativos. No hay acá... No se les cobró, no, en el sentido de además de pagar los gastos de venir acá, un extra para que ustedes estuvieran acá. Vive de donaciones, de venta de libros, de la ayuda, de lo que se pueda hacer. Si ustedes hacen esta acción, comprar libros, regalarlos también, pueden hacer una difusión muy interesante. Pero los invito a que, más que con... O sea, no soy un promotor de ventas, más bien los invito a que ustedes vean y traten de ver si hay comunicación. Casi estoy seguro que la van a encontrar. Muchas gracias.